una cosa que yo la tengo muy interiorizada y conforme a eso vivo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza. Esa relación viene tradicionalmente desde la religión como una relación de supremacía, en donde nosotros somos superiores y tenemos derecho de apoderados de los campos y las bestias que os pertenecen, ¿no? Así dice la Biblia. Esa relación de supremacía se tiene que cambiar por una relación de igualdad. La naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenecemos y dependemos de ella. Es necesario cambiar nuestra relación con la naturaleza. Patricia Santos González, bióloga de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, trabajando para el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, en Cancún.